Sí, exactamente, es mañana 11 de la mañana y no se modificó de momento, así que estaremos ahí. Hasta ahora, en el transitar, ¿se está cumpliendo con todo lo que se había normado en ese momento, con tobillera, custodia y demás por parte de Tola? Sí, exactamente, lo que se dictó fue una prisión preventiva, pero con carácter domiciliario. En vez de cumplir la detención Tola en un complejo penitenciario, la cumple en su vivienda. Y para asegurar de que no se vaya del lugar, hay una custodia y tiene una tobillera electrónica puesta para, digamos, para garantizar que no se fugue. El tribunal tuvo en cuenta para esta medida particular que estamos los niños en ese domicilio, que necesitan el cuidado del padre, y que, bueno, también es cierto que la declaración de responsabilidad que se dictó hace ya un tiempo, más de un mes, no está firme, ¿eh? Así que es una cuestión media intermedia, ¿no? Es una medida cautelar. A criterio jurídico mío, me parece que no está mal, que no es desproporcionada, más allá de que nosotros luego queremos que cumpla su condena cuando se dicte la pena, en un complejo penitenciario. Mañana lo que vamos a escuchar, para que también se entienda, uno va aprendiendo con las distintas reformas que ha habido, es la sentencia en sí. No, ¿No? mañana lo que se va a discutir es qué pena piden las partes para Tola. Lo que hizo el tribunal en la última audiencia que transcurrió Sí, fue fijar la en octubre, responsabilidad. creo, claro, fue declararlo responsable penal y autor del hecho con la calificación legal jurídica que es un femicidio, un homicidio agravado, que habíamos pedido la querella y la fiscalía. Lo que viene ahora es qué pena se le va a imponer a Tola. Y luego de esto, hay unos días que yo no recuerdo cuántos días hábiles tiene el tribunal, dicta los fundamentos de esa sentencia, ¿sí? Dicta los fundamentos del por qué lo declaró responsable penalmente, culpable del hecho, y le va a imponer la pena fijando también los fundamentos de esta. En este caso en particular, la audiencia de mañana, lo que tendrá es, bueno, en general lo que sucede es una fundamentación de todas las partes de por qué quieren una pena alta y por qué la defensa querría una pena más leve. Claro. Insisto en que lo particular de este caso es que la pena es de reclusión perpetua, por lo tanto no tienen los jueces un abanico, una pena de 6 a 12 años o de 8 a 25 como para buscar una pena intermedia, la mínima o la máxima. Nosotros entendemos que la única pena posible es la perpetua. Yo imagino, me adelanto, a pensar que la defensa podría peticionar una declaración de inconstitucionalidad de esta pena, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos luego para rebatir esta posición. ¿Hay antecedentes en Viedma o en la provincia de sentencia de perpetua por femicidio? No tengo por femicidio, soy sincero, no tengo presente. Yo creo que sí. La segunda circunscripción judicial y acá me parece que también. La verdad que no estoy muy muy atento a eso porque fijé toda mi posición en tratar de acreditar un femicidio en el cuerpo de la víctima. La verdad que Está ahondé bien. más en eso que en los antecedentes de femicidio. Yo entiendo que sí, Pero hay sí, casos de femicidio, sí. Por estaríamos. perpetua, sí. No, pero me refería también a esto, ¿no? De que sí estaríamos quizás delante de el primer sentencia a perpetua por femicidio sin el cuerpo de la víctima, que es algo así No, similar eso, al caso Solano, sería. claro, eso se lo aseguro, eso sí. Es la primera sentencia y una de las pocas del país de femicidios, condena de femicidios sin el cuerpo de la víctima. Yo tengo contabilizado casos de este tipo, o sea, de homicidios sin cuerpo de víctima, unos 11 casos. Y por supuesto, le sacando de este análisis los delitos de lesa humanidad y la Claro, dictadura, ¿no? Las sí. desapariciones forzosas. Fuera de esos casos, hay unos 11, 12 de casos. 12 hechos en toda la historia del país. De femicidios creo que eran 4 o 5, y por supuesto que en nuestra provincia sería el primer caso, y bueno, alentador dentro de lo malo que fue el suceso, en lo jurisprudencial, en lo técnico, es alentador esta posición del Poder Judicial de poder analizar la prueba con una perspectiva de género, ¿no? Yo creo que esto era inimaginable hace 10 o 20 años. Claro. Claro. Mañana la audiencia está prevista que pueda ser transmitida en la sala principal ahí del Auditorio de Justicia. Yo entiendo que sí, eso lo dispone la oficina judicial y creo que debiera ser así, que el público pueda acceder a esta audiencia, con una audiencia pública, con un tema tan importante para el interés público. Sí, sí, yo entiendo que va a ser en el auditorio. Podría... lamentable e ilógico que sea en una audiencia de este tipo, sea en una sala tan chica. ¿Podría mañana tomar la palabra Tola? El imputado siempre puede hablar, sí. En cualquier momento del transcurso del juicio puede hablar. Exactamente, siempre puede hablar. Está. Él ha optado por no hacerlo durante todo el proceso. La única persona que dio una especie de versión, hasta ahí nomás, de los hechos, cómo sucedieron al final de aquella noche madrugada, fue su defensora, en un momento del alegato, cuando dijo que Silvia se fue sola y que Tola la salió en el patio. El único que tenemos desde el lado de su posición procesal, pero él no nos ha manifestado nunca nada a ninguna persona. Uh-huh. No sé qué le habrá dicho en el secreto profesional a sus defensores, pero claro, en el proceso no ha manifestado nada. ¿Y Goldie? Lo que agrava mucho más su situación procesal, para mi gusto, en función de que el no reconocimiento del hecho, el ocultamiento aún de la víctima, hará difícil que goce algún tipo de beneficios en la progresividad de la ejecución de la pena. Y la otra pregunta que tenía era con respecto, hablaba usted de los tiempos judiciales, del tiempo y demás. ¿Llegaremos antes de la feria o es así? Los tiempos usted lo conoce bien. ¿O hay que esperar después de la feria para saber realmente? Yo creo que va a ser después, por los días hábiles, siempre es con feriados entre 24 claro, y por eso. 31. No sé si vamos a llegar para la fundamentación. Pero si no es ahora en diciembre, va a ser los primeros días de febrero. Y va a ser pronto, insisto, lo único que va a faltar es conocer los fundamentos de por qué se lo condenó. La condena ya existe, falta saber la fundamentación del tribunal y saber qué pena le van a imponer, que yo descarto que va a ser la de prisión perpetua.